como pueden imaginar, más combina esas circunstancias en donde uno aquí está sintiendo el honor de ser invitado, pero la obligación de estar presente. Yo creo que todos sabemos que el país vivió una sacudida y la está viviendo. Que yo tenga memoria tan fuerte no lo recuerdo, y me tocó vivir como muchos de ustedes algunas. Entonces, a mí me parece que lo primero que invita lo que está pasando es pensar en qué estamos y pensar en qué debemos seguir. Lo peor que le podría pasar a la sociedad y al país y a cada uno de nosotros es que después de lo que pasó la vida siguiera igual. Y ese es el gran reto, ¿no? Hacia dónde dirigirnos y sobre todo dejar abierta la puerta para cualquier circunstancia que todavía esté en ciernes conocer. Yo quiero decir algo personal. Hay una reunión anual en la ciudad de Roma sobre derechos humanos y libertad de expresión. He ido en los últimos 2 años, y el año pasado, lo que es la vida, no, me llegó siendo una especie de estrella marinera, porque estaban en ciernes el tema de las reformas, y obviamente pues cada quien lo ve a su manera. Los gobiernos europeos les está costando trabajo instrumentar cosas, pero bueno, pues México estaba en ese final en donde parecía que las reformas colocaban, a pesar de la polémica y controversia que generaban, un paso diferente para el país, por lo menos a los ojos de fuera. Este año me tocó volver a ir, y igual, otra vez fui el centro, por lo que ustedes imaginan. Hay una frase lapidaria que hasta me permitió escribir, de un taxista que me dijo: ustedes de ese país en donde matan a los jóvenes, se han de imaginar que es ingrato, ¿no? Es ingrato, porque al fin y al cabo el país somos nosotros, ¿no? Entonces, doy este preámbulo mínimo para echar a andar la opinión de los personajes, algunos que yo conozco, otros que estoy conociendo, muy importantes, que están hoy con nosotros. La idea es que cada uno hable entre 10 y 15 minutos, y que dejemos al final unos 20 minutos, si a ustedes les parece, para sus opiniones, sus preguntas o sus participaciones, y entonces yo creo que empezaríamos inmediatamente. Si les parece, presento a los personajes, presento su currículum uno por uno cuando les toque, para no ir perdiendo el hilo. Frédéric Saliba, corresponsal en México del diario Le Monde, 14 años de experiencia en el periodismo en Francia, Estados Unidos y México. Ha trabajado para la Tribune en France, Medipart, Politique Internacional, Challenge, L'Expansion, Radio Televisión Suiza, y es productor freelance de televisión. Sociólogo y especialista en temas de política y narcotráfico. Frédéric, gracias. Gracias, Javier. Alors, no sabía que voy a empezar, pero si quieren la visión internacional antes de tener la visión nacional, ¿ok? Hace 8 años, un poco más de 8 años que vivo en México, y es verdad que lo que dijo Javier, no me recuerdo haber tenido una cobertura tan intensa sobre un evento dramático en México. Lo que quiero decir primero es que, como corresponsal, hay pocas veces que nuestras notas tienen impacto directamente, y sobre la cobertura que hubo del caso de Iguala, sentimos que de una manera estábamos útil para poner una presión sobre un gobierno que no actuaba. Y lo vimos también cuando me fui a Guerrero. La gente solicitaba que hacemos presión sobre nuestra redacción para tener una cobertura, para que hay un efecto y una reacción. Al mismo tiempo, hay un sentimiento un poco de malestar, de un manejo político de la crisis, donde sentimos, yo y también otros corresponsales, que fuimos un poco utilizados, y hablaré después de esto. Lo que quiero decir sobre la cobertura internacional del caso de Iguala, es que antes había el caso de Tlatlaya, que llamó la atención también de la comunidad internacional y de la prensa, pero yo supongo que reaccionamos nosotros un poco tarde, ¿eh? En el caso. Yo lo ubico al principio de octubre, al momento realmente que encuentran las fosas y que hay cuerpos. Hay realmente una interrogación, un misterio, especialmente en mi redacción, donde me marcaban, me preguntaban el porqué, y era muy complicado de darle a este momento. Hay también el hecho de este víctima que se encontró, este cuerpo que se encuentra sin rostro, y una violencia que no son acostumbrados nosotros en Europa, mismo si hacemos una cobertura. Es algo muy impactante para europeos. Y la tercera razón, y yo pienso la más importante, es que son policías que actuaron. Y para nosotros, para que policías puedan actuar de esta manera, es algo muy, muy sorprendente, muy chocante para europeos. Y tienen que entender que en Francia o en Europa, no tenemos un gobierno federal, gobierno estatal, diferentes policías. Entonces, para los lectores es el Estado, es la policía. No hay este tipo de diferenciación. Sobre el caso de Iguala, sobre el punto internacional, fue especialmente un shock en frente de una imagen que teníamos, que tenían, por lo menos en Francia de México. Me recuerdo un periodista, una reflexión de decir que pasamos del Mexican Moment al Mexican Murder, y es un poco la impresión que tuvimos. Por diferente razón, es que tuvimos una cobertura del gobierno de Peña Nieto muy, muy diferente, muy crítica durante la campaña electoral de 2012, y muy diferente a partir del Pacto por México, donde nos preguntamos este regreso al poder del PRI, que parece tan raro para un europeo, de hacer regresar al poder el antiguo partido hegemónico. Pensamos hasta un momento que nos habíamos equivocado sobre la persona de Enrique Peña Nieto. Cuando hubo el voto de las reformas, hubo una cobertura de un México, de una economía, del despegue de la economía mexicana. Hubo una visita de mi presidente en México en abril, y lo hemos preguntado sobre derechos humanos. Él casi no respondió, no era aparentemente su preocupación. Y es verdad que la cobertura mismo del narco, que fue muy intensa durante el sexenio de Felipe Calderón, era mucho más relajada, teníamos mucho menos información, y un semanal para quien colaboró, que se llama Challenge, que es un semanal de economía, me recuerdo que al momento del segundo informe de Peña Nieto, me preguntó una doble página sobre la economía mexicana, el futuro de México, muy importante en comparación con la dificultad económica que puede encontrar Brasil. Para extranjeros, México toma una importancia particular sobre el punto económico, y tuve que decir a mi jefa de edición de este semanal que no vamos a publicar una doble página sobre el futuro de México en un mes o algo así, porque no era el momento, porque había una forma de teatro de cartón que se había caído, una doble cara, y supongo que explica mucho la ola mediática que tuvimos al extranjero. Una forma de sorpresa, un contraste enorme entre una vida en México DF, donde podemos pensar que estamos en un país al punto de estar parte de las grandes puissances mondiales, con un Estado de Derecho que tiene defecto pero que existe, y a dos horas de México una situación completamente diferente, donde el más impresionante para un reportero extranjero cuando va a Guerrero, especialmente a Iguala, es el miedo de los interlocutores. Hay una defensora de derechos humanos que me dio una cita en una gasolinera. Tuve que seguirle en coche, en un pequeño camino, para que acepta de hablar con nosotros. Entonces, esto impactó mucho y reveló la amplitud al final de la infiltración por el crimen organizado de las instituciones mexicanas y de ver concretamente lo que es un narcoestado local, lo que para franceses, imagínense, tenemos mafia en Francia, ¿eh? Pero no tenemos narcoestado. Y yo pienso que el hecho de tener así un caso viendo una situación que expertos de narcotráfico nos practican desde mucho tiempo, Edgardo Buscaglia es uno, viendo muy rápido que Guerrero no es una excepción, mismo si es un estado muy particular, no es una excepción en la República. Y hay un otro aspecto que llamó mucho la atención, supongo, en Francia, me también en otros países, es que son normalistas que fueron atacados. Y en Francia tenemos la figura del instituteur de la République, son profesores de la República que van en los campos para educar, y son gente casi intocable. Son un poco el alma de la República que difunde una forma de educación cívica en los campos. Y llamó mucho la atención en mi redacción diciendo, explícanos quién son estos jóvenes, por qué, qué pasa. También es el conflicto entre el mundo del campo y la modernización de la agricultura mexicana con el TLC. Todo este tipo de contexto que llamó mucho la atención. Y también un estado represivo, una forma de recuerdo de la guerra sucia, de una época que desde Francia ya se acabó, estamos en México moderno, estamos en un México donde no pasa este tipo de cosas. Y hay un otro elemento importante que fascinó las redacciones, es la pareja imperial, Abarca y su esposa, porque es una forma de síntesis visual, palpable, de la narcopolítica. Y de una manera pudimos enseñar una historia concreta de cómo pasa, no solamente en Iguala, en una grande parte del país. Hay un otro aspecto que quería mencionar, es la reacción tardía de Enrique Peña Nieto. Supongo que en Francia, alors no pasó caso así en Francia, pero supongo que en Francia, François Hollande, el presidente, en un día o dos días después de los hechos, está en la escuela de Ayotzinapa, está con los papás. Se puede solamente para tomarse la foto, esto no lo niego, pero está. Esto, hay una presencia de un gobierno mucho más rápida. Y esto para nosotros fue muy sorprendente y casi inexplicable. Y reveló de una manera el desprecio que puede tener el gobierno federal hacia el pueblo mexicano y hacia estos profesores que habló de una forma de alma de la República. Esta idea de local y nacional, de nuevo, en Francia no es claro, ¿eh? Cuando pasa algo es nacional, no hay nada de local. Yo lo viví en México hace varios años con el APO en Oaxaca, y también era local, lo que a mí me había sorprendido, pero significa que en 8 años no ha cambiado tanto. Lo que quiero decir para concluir es que supongo que sobre el punto internacional el efecto es devastador para la imagen de México y de un México que estaba al punto de dar una cara moderna y de optimismo. Es como un poco una reacción al reverse, mucho más fuerte, diciendo, wow, nos equivocamos sobre este país. Al final no es lo que nos enseñaron. Por la comunicación que hizo Peña Nieto sobre este famoso Mexican Moment, sobre la idea que yo me recuerdo de una portada de Time que decía Saving Mexico y que presentaba... Alors, en Francia tenemos una cobertura mucho más crítica, ¿eh? del gobierno, pero no sé, supongo que nos emocionamos un poco, entonces la reacción da una forma de mala imagen a todo el país. Y tienen que entender también que para un lector francés, que sea Guerrero, Puebla o Oaxaca, es México, ¿eh? No, están lejos de aquí y no ubican el contexto regional. Al mismo tiempo, esta dualidad de un país que está al punto de presentarse como un país moderno y que al mismo tiempo no arregla sus problemas estructurales de derechos humanos, de crimen organizado y todo esto. Hay una nota positiva, es la sociedad civil, y supongo que es un poco en la etapa en que estamos ahora, de una sociedad civil más evolucionada que sus propias élites. Y esto supongo que interesa mucho los lectores franceses, en la idea de una sociedad civil capaz de es lo que vamos a ver, capaz de cambiar un sistema que los élites quieren proteger. La presión sobre Peña Nieto, supongo que él va a tener que actuar, que estamos a este punto, y de ver de qué manera alguien que viene de la esencia del PRI va realmente a actuar, si va a ser cosmético, superficial o real. Pero quisiera decirles algo un poco personal sobre la crisis. Es un poco el malestar que yo pude sentir solamente regresando de Guerrero. Es un malestar de ver un estado con tanto contraste, pero más un malestar sobre el manejo político de la crisis. Durante un mes y medio tuvimos notas cada día, fue casi bulimia de noticia cada día, y tengo la impresión que fuimos un poco atrás de la nota, y no mucho adelante, la diferencia, por ejemplo, del caso de Tlatlaya, donde no teníamos realmente el tiempo de investigar, porque cada día había algo, y había una forma de orquestación política de este crisis, donde fuimos actores nosotros los corresponsales de manera muy fuerte. Y yo lo vi especialmente a partir del 7 de noviembre, cuando Murillo Karam anuncia que hay una posible muerte de los 43. Tienen que entender que en las redacciones, yo me recuerdo, por ejemplo, un titular de El País que dice que son muertos, que a mí me chocó, porque mismo Murillo Karam no lo dijo. Pero tienen que imaginarse que para las redacciones en Europa, ya el gobierno mexicano dio una versión y la tomaron. Entonces, fue un poco una lucha para poder hablar al condicional, decir que no es seguro, y ver que ahora estamos en una otra etapa de la crisis, donde la revendicación es sobre la versión oficial del gobierno, y de entender que no va a ser fácil esta lucha sobre el punto internacional, porque desde lejos la comunicación y la orquestación política de esta crisis por el gobierno dio un epílogo, y que nosotros como corresponsales tenemos que marcar a las redacciones para decir, wow, no estamos en esta etapa. Para ellos ya se acabó el caso. Entonces supongo que vamos a tener que tener un trabajo un poco más difícil ahora, que es un trabajo pedagógico, donde vamos a tener que explicar que en México hay desaparecidos, que en México hay juicios que se basan y casos que se arreglan solamente sobre testigos de criminales, esto que no conocemos, y que es el propio Ministerio Público que hace la investigación. Entonces, supongo que vamos a tener una cobertura mucho más de análisis, mucho más delicada, sobre explicar el porqué de esta segunda etapa de crisis que puede ubicar.